Créditos finales. Este viaje ha llegado a su pausa, pero no a su final. Porque todo caminante verdadero sabe que el sendero no termina, solo se transforma. Y entre las ruinas, entre los susurros de los antiguos, aún quedan verdades por descubrir y preguntas por hacer. Idea original y reflexiones. Ignacio Altamirano Gómez, Naz. Un alma inquieta. Una voz entre tantas, que decidió no callar. Una conciencia que eligió pensar, aun cuando pensar incomoda. Inspirado en los textos antiguos y sagrados como la Biblia, el libro de Enoch y los de otras culturas como los textos sumerios. La ciencia que observa sin soberbia. Los misterios que la historia oficial ignora. Y en las voces antiguas que aún hablan en el silencio, entre las ruinas megalíticas que el caminante descubre al emprender su recorrido. Agradecimientos especiales. A quienes buscan la verdad, aunque duela. A quienes no temen cuestionar, aunque los llamen locos. Y a ti, caminante, que decidiste leer con la mente abierta y el corazón despierto. Recuerda, lo que has leído no es solo una historia. Es un reflejo. Un susurro del espíritu. Un llamado a recordar lo que el alma ya sabe. Entre ruinas de gigantes. No es el fin. Es apenas el principio. Un caminante que piensa. Nunca deja de andar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Dios te bendiga.